La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en esta emisión del informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Es la emisión número 2134. Estamos aquí en este día 22 de marzo del año 2018. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. José Luis también, que está aquí en la fonoteca, como siempre poniendo muy buena música clásica en este mediodía. Los saludamos con mucho gusto, además que es un puma también de corazón. Estás con más razón, los saludamos. Y bueno, Germán Martínez Aceves también los saluda con mucho gusto. En este día que estamos a 18 grados aquí en Jalapa, la capital de la entidad veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24 a través del 90.5 de frecuencia modulada. Estamos todavía con los efectos del frente frío número 38. Está a veces cayendo un ligero chipichipi, como el día de ayer, que casi todo el día estuvimos con el chipichipi. Hoy también amanecimos igual, muy jalapeño el día aquí en esta capital este día. Pero fíjense lo que son los contrastes, ¿no? Los contrastes de estos cambios climáticos que forma parte de esta vida loca, loca, loca con su loca realidad. Vean, en el norte del continente, grandes nevadas, ¿no? Están las nevadas allá sufriendo los habitantes de Boston, los habitantes de Nueva York, ¿no? Obviamente la frontera con Canadá. Están unas nevadas bastante fuertes en pleno inicio de la primavera. Pero vean los contrastes. Vamos hacia el Pacífico. Y hay calores que ya están arriba de los 40 grados en el Pacífico. Estamos hablando de la costa mexicana. Están en 40, 45 grados. Volteamos hacia la costa del Golfo de México y estamos a 18 grados con el frente frío número 38. Vaya cosas, ¿no? Y alguien que dice que no hace mella el cambio climático en ese planeta, pues simple y sencillamente veamos nuestra realidad inmediata, ¿no? Bueno, pues hablando de realidades inmediatas, anoche estábamos comentando y realmente nos preocupa el ambiente universitario que se vive en la UNAM. Si bien la Universidad Nacional Autónoma de México es la máxima casa de estudios del país y está en el primer lugar de universidades públicas en América Latina, obviamente por su gran desarrollo académico, tecnológico, científico, humanista, nos llama mucho la atención cómo en los días recientes ha venido sucediendo una serie de hechos que pareciera que es un cáncer que va avanzando en ese país y que ya alcanza a campus universitarios, en este caso muy particular a la UNAM. Veamos, por ejemplo, estos ataques, este ataque sexual, pues así es la situación, en la Escuela Nacional de Trabajo Social, donde una estudiante mujer se quejó de que fue pues abusada o fue atacada por alguien en el baño de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Obviamente hubo una manifestación ayer de estudiantes. Hoy en la mañana se estaban reuniendo las estudiantes, no solamente de Trabajo Social, sino también de otras facultades de la Universidad de la UNAM, para protestar ante ese tipo de circunstancias, que están padeciendo, ¿no? Eso es por un lado, ese hostigamiento hacia las mujeres, ese hostigamiento sexual que hay hacia las mujeres, hacia los estudiantes. Incluso ayer en la reunión que tenían en la UNAM, obligaron a salir a un maestro, que lo acusaron a ese maestro de maltrato verbal y físico hacia las estudiantes. El maestro nomás se reía así como, ah, están locas, ¿no? Pero veamos también qué importante que las estudiantes estén tomando conciencia y defiendan sus derechos y exijan un respeto en los salones de clases. Es algo muy importante. O sea, el buen juez por su casa empieza. Y si queremos cambiar esta sociedad, los maestros son el ejemplo. Maestros como tutores, investigadores, como profesores que están en un salón, tienen que respetar a los alumnos y transferir esos valores hacia el salón de clases. No estamos diciendo que son todos. A veces por un caso, por el negrito del arroz, se juzga todo el arroz por completo. Pero no es así. No siempre es así. Sin embargo, hay que señalar estos casos y es muy importante. De ahí que exista también instancias como las defensorías universitarias. En este caso, nuestra universidad tiene su defensoría, a donde se tienen que ir estos casos y evitar que exista daño moral, daño físico, daño verbal hacia los estudiantes y obviamente también de los estudiantes hacia los maestros. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, llama la atención, por un lado, estas circunstancias que se están viviendo y ventilando ante la sociedad de lo que pasa en la UNAM, en algunas facultades. Pero también veamos el otro punto, que el otro punto es preocupante, muy preocupante, la cuestión del narcomenudeo, la cuestión de ese problema que también forma parte de este cáncer que va aumentando en la comunidad universitaria y que hace pues todo este lío, estos líos, estos problemas que van sucediendo, pero y que ojalá se tomaran cartas en el asunto. El día de hoy se reunió el Consejo Universitario de la UNAM y fue parte de las discusiones que se han venido ventilando dentro de la comunidad universitaria. O sea, son temas muy complejos y que no hay que perder de vista, porque esta realidad, de alguna u otra manera, podríamos vivirla aquí en la Universidad Veracruzana. Podemos vivir tal vez estas situaciones. Aquí hemos vivido también cuestiones de jóvenes desaparecidos, golpeados, en fin, ustedes saben cómo está esta sociedad en los tiempos actuales. Vean otro caso más en la UNAM, la prepa 3 de la UNAM, se ha dado el caso de que dos estudiantes se suicidaron por problemas familiares o problemas amorosos. Entonces, vean también cuántos vacíos están, con cuántos vacíos sentimentales, cuántos vacíos espirituales están llegando los alumnos a la universidad. En este caso estamos hablando de la UNAM muy particularmente. Entonces llamó la atención, pues cómo es posible que dos estudiantes en la prepa 3 se quiten la vida. Una más estaba a punto de morir también, pero la salvaron a tiempo. Entonces es todo un cóctel de esta sociedad que va alcanzando al sector educativo. Pero también otro caso más, ese es algo que más tenemos en cuanto a estudiantes y jóvenes. La semana pasada se estuvo llevándose a cabo el Festival de Cine de Guadalajara, donde estuvo Guillermo del Toro. Y ahí en Guadalajara existe la Universidad de Medios Audiovisuales. Pues bueno, tres jóvenes estaban trabajando en un documental en el municipio de Tonalá, que está muy cerca de Guadalajara, y están desaparecidos. Nadie sabe qué pasó con estos jóvenes. Al parecer un comando los tomó, no se sabe exactamente, no hay información exacta, pero son tres jóvenes estudiantes desaparecidos en Tonalá, y corresponden a la Universidad de Medios Audiovisuales, que está allá en Guadalajara, y que estaban pues entusiasmados con toda esta visita que hizo Guillermo del Toro, con todo ese festival de cine, con todos los documentales que se han venido haciendo. Por ejemplo, aquí en Jalapa se están exhibiendo los documentales de Ambulante, que son realmente temas muy buenos y muy bien expuestos en el cine. Es una nueva expresión, una expresión juvenil a través de los documentales. En fin, es toda una serie de elementos que se van reuniendo en una vida cotidiana, en el cual vemos que nos falta mucho por estructurar una mejor sociedad. Y estamos padeciendo principalmente el sector juvenil y, bueno, y ahora de manera muy subrayada el sector estudiantil. Es de llamar la atención todo esto que va sucediendo en nuestro ambiente universitario, lo que estamos viviendo en estos días. Y ya nada más, ya por nuestra información, tenemos que decirlo, lamentamos una vez más que otro periodista es asesinado en Veracruz. Qué lamentable. La verdad que uno quisiera estar siempre hablando de cosas mucho mejores para nuestra sociedad, pero no nos deja llamar la atención y no podemos decir o ocultar este tipo de hechos como el asesinato a Leobardo Vázquez Atzin en Gutiérrez Zamora, que trabajaba para La Opinión de Poza Rica, para Vanguardia de Veracruz, y que tenía un sitio de Facebook llamado Enlace Gutiérrez Zamora. Al parecer, según dicen, estaba informando sobre algunas situaciones en el municipio de Gutiérrez Zamora, y ya había sido amenazado en su momento. Pues ayer lo asesinaron a Leobardo Vázquez Atzin en Gutiérrez Zamora. O sea, ¿cómo vamos a acabar? Esto es un cóctel social, que donde busquemos la UNAM, una facultad, una preparatoria, si buscamos en nuestra Universidad Veracruzana, a veces hay situaciones así complicadas, el periodismo en peligro aquí en este estado. Y si volteamos, también vemos la mirada, volteamos la mirada hacia los estados Michoacán, con los bloqueos de carreteras, el incendio de transportes, un grupo atacando al gobernador, acusándolo allá en Michoacán, en fin, todo un cóctel de situaciones que se vienen dando en este año 2018, el año que vivimos, que pareciera que está en peligro, ¿no? Pero siempre tenemos como la esperanza de que esto tiene que cambiar, y una forma que tiene que cambiar es con el trabajo cotidiano que realizamos de manera muy particular aquí en la Universidad Veracruzana, y es la información que tenemos el día de hoy de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que se entregaron en la UV estímulos del Programa Nacional de Becas. También les informaremos que la Facultad de Derecho tendrá salas de juicios orales. El Instituto de Investigaciones Históricos Sociales realiza el segundo coloquio internacional Intelectuales y Exilio en Iberoamérica. Veracruzanas, líderes de opinión y de acción, Asociación Civil, reconoció la trayectoria y las aportaciones de Belinda Izquierdo García y de Namiko Matsumoto Benítez. También les informaremos que finalizó el Festival Folclórico Miguel Vélez Arceo. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Lourdes Celina Vázquez, quien escribió el libro Que besa su mano, cartas de mujeres a franciscanos en el siglo XIX, y con Wolfgang Bock, quien hizo el libro La literatura judía después del holocausto. Ambos están aquí en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación con motivo de los 9 años de este Centro de Estudios. En un momento más estarán aquí con nosotros. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115, el 817-5117, el 818-0923. Un recorrido por el campus. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nuestros jóvenes, sobre todo si tienen esta posibilidad, este beneficio, este privilegio de pertenecer a una universidad? Pues apoyarlos, ¿no? Apoyarlos en la medida de lo posible para que puedan salir bien en sus estudios. Entonces, el día de ayer, la Universidad Veracruzana fue sede de la entrega de tarjetas a los beneficiarios del Programa Nacional de Becas 2018 en la modalidad de beca de manutención, destinadas a 46,356 alumnos inscritos en 44 instituciones de educación superior de la entidad. Fueron 46,356 alumnos que recibieron esta beca del Programa Nacional de Becas 2018. Este evento, celebrado en el Gimnasio del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, convocó a autoridades universitarias y del gobierno estatal, así como a representantes de la legislatura y el sector educativo. En sus respectivos mensajes, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, coincidieron en recalcar la importancia de considerar este apoyo económico como una inversión a futuro para beneficio de la entidad y del país. Otorgar estas becas no es solo cumplir los sueños de nuestros jóvenes, es invertir en el futuro de Veracruz y de México, dijo la rectora Sara Ladrón de Guevara. Evidentemente, apoyar a nuestros jóvenes en una educación superior es ver por el futuro de Veracruz y de México, el futuro obviamente también de ellos de manera particular. En ese sentido, el gobernador Yunes Linares coincidió en lo expresado por la rectora al señalar que es una inversión a futuro, no es un gasto. Por eso estamos destinando recursos muy importantes para apoyar la educación en todos los aspectos. Estamos apoyando a nuestra universidad, a la más importante universidad pública de Veracruz, que es la Universidad Veracruzana. A nombre de los estudiantes beneficiados, correspondió a Stephanie Mesa Galván, alumna de la licenciatura en Administración de la Universidad Veracruzana, externar palabras de agradecimiento en las que calificó como de suma importancia

Estamos esperando a nuestros compañeros, a nuestros invitados del día de hoy, que vienen del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Están aquí a dos cuadras. Estuvimos transmitiendo el pasado viernes ahí. Y como están los festejos de los 9 años del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, pues hacen varias mesas de discusión, varias exposiciones. Esperemos que no tarden en llegar. Aquí los estaremos esperando. Pero mientras, les avisamos que tenemos un par de boletos para ir al cine. Esto es una invitación que nos hacen nuestros compañeros de La Naval en el Cine Sótano, que proyecta el día de mañana a las 8 de la noche la película Exterminio, 28 días después, de Danny Boyle. La función será, como decíamos, en la cafetería La Naval, que se encuentra en Zaragoza, esquina con Sebastián Camacho. Los boletos cuestan 30 pesos, están a la venta ahí en la cafetería. Y entonces, cuando usted compra el boleto, en este caso se lo lleva, tiene derecho a una bebida gratis y a la rifa de pósters. Venden, rifan pósters de películas, entonces se pone muy bien, ¿no? Entonces va a haber una película, en este caso es Exterminio, 28 días después. No es mexicana, conste que no es mexicana, pero podría quedar como tal, como la realidad que vivimos. Exterminio, 28 días después, de Danny Boyle. Usted ve la película, le dan una bebida gratis, que es café o agua o refresco, y también tiene derecho a la rifa de un póster de alguna película. Entonces tenemos dos boletos para la película de mañana, que nos hacen llegar nuestros buenos amigos Ángel y Juan José González Mejía, que les mandamos saludos. Entonces aquí los tenemos, los teléfonos de Radio V, ustedes ya lo saben, ya los conocen. Entonces, para los que quieran, pueden participar en la rifa de estos boletos. Y les decimos que son las 14 horas con 24 minutos. Pensamiento universitario. Entonces, vienen llegando ya nuestros compañeros y nos vamos a aprovechar que ya están por aquí. Ya vimos que estaba por aquí Alexia Ábalos, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y pues le damos la bienvenida aquí a nuestros compañeros que están en estos momentos entrando a la cabina. Decíamos que se sienten. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alexia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Muy bien, contenta de estar nuevamente con ustedes. Muy bien. Estamos súper felices porque ya sabe que nuestro aniversario nos tiene. Así es. Del mejor ánimo y de la mejor emoción. Ya no, a las carreras, ¿no? Pues sí, así toca, ¿no? Pero todo sea en bien del centro y de la comunicación de las cosas que hacemos el centro de investigación. Llegaron a tiempo porque está justo en el momento que lo estamos anunciando. Sí, ¿no? Llegamos justo. Entonces le damos la bienvenida a Lourdes Celina Vázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en esta universidad tan reconocida y tan productiva en el área de las ciencias sociales, por lo menos, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, ¿no? De la Universidad de Guadalajara. La UDG, exacto, también tenemos UDG. Mucha relación con la UDG, sí, ¿no? Sí, una relación muy productiva ya de largos años. Así es. Sí, qué bien. Y también a Wolfgang Bock le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en Jalapa con ustedes. Y pues me encanta, me dediqué a caminar, me encanta este centro histórico. Está bonito, con, ¿no?, sus cuestas, con sus casas antiguas. Sí, es una ciudad muy pintoresca, muy bonita. Y les tocó la llegada de la primavera, pero con niebla y, como decimos aquí, chipi chipi, ¿no? Chipi chipi, pero no hace calor como en Guadalajara. Sí, no. O sea, ahorita el reporte de Guadalajara están arriba de 30 grados, ¿sí? 30 grados y con incendios. Y con incendios. Con incendios, entonces tan, eso es muy triste. Muy tanto triste. Naturales como humanos, ¿no? Porque estábamos hablando hace un momento, nos vamos a apartar del tema, pero hablábamos de la desaparición de los 3 jóvenes que están haciendo su película ahí por Tunala, que no los encuentran, ¿no? Desgraciadamente, sí. Y hasta Guillermo del Toro anda en la búsqueda, ¿no? Pero bueno. Pues, Vamos al tema. Al cual vinieron aquí al Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y Lourdes, tú escribiste un libro que a mí me llama mucho la atención, que se llama Que ves a su mano, cartas de mujeres a franciscanos en el siglo XIX. Exactamente. Más de uno haber exclamado, ¿dónde están esas historias de amor? Es la pregunta que se hace todo mundo, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, platícanos. ¿Qué tal? Bueno, pues es un libro muy interesante que tiene un material excepcional en lengua española, porque este tipo de documentos hasta donde yo sé, no existen en otras latitudes. Seguramente existen, pero no son conocidos, ¿no? Uh-huh. Y los trabajos que hacen, se han hecho sobre cultura femenina, sobre escritura femenina, refieren sobre todo a mujeres de clase media, mujeres de clase alta, que tuvieron una preparación especial, que tuvieron una formación importante, y entonces pues no tenían más que hacer, más que ponerse a escribir o vivir de manera más o menos relajada. Pero lo que aquí tenemos son cartas de mujeres comunes y corrientes que escribieron durante 70 años a religiosos franciscanos del convento de Guadalupe, Zacatecas, y las cartas provienen de diferentes lugares, tanto de Jalisco como de Zacatecas y Aguascalientes, Querétaro, que es la zona que circundaba, la zona donde los religiosos de Guadalupe, Zacatecas tenían misiones. Entonces, esta correspondencia es muy interesante porque estos documentos son documentos de primera mano, son documentos muy fidedignos, es la versión de los testigos, la versión de quienes vivieron nuestra historia en el siglo XIX, escrita desde su puño y letra y en los momentos en que sucedían los acontecimientos. Entonces, aquí encontramos narraciones, por ejemplo, de los momentos en que llegaban los soldados de diferentes bandos y se enfrentaban afuera de sus casas. Encontramos las narraciones y el miedo que tenían las personas. Esto se refleja también en su escritura, ¿no? Aquí se están enfrentando y yo temo que ya no salgamos de esta, con frases de esta naturaleza, ¿no? Encontramos también relaciones o descripciones de enfermedades. Una epidemia muy fuerte que azotó la región en 1832 y frente a lo cual, pues como eran enfermedades desconocidas, no había tampoco cura, tampoco había médicos suficientes, y cuando los médicos llegaban a atender al paciente, pues resultaba que no había medicamentos. Pues la gente se estaba muriendo y en las cartas se habla de esto, hay descripciones de... Y aquí la gente está teniendo erisipela y se llena de granos y se llena de ronchas y no pueden comer y tienen diarreas y describen las enfermedades. Hay como toda una historia clínica de los pacientes de aquel momento y también lo que ellos hacían para tratar de aliviar el dolor o tratar de curar enfermedades que eran desconocidas en esos momentos, ¿no? Y habla también de que una interpretación obviamente religiosa, ¿no? Dios nos está castigando con esto y entonces pobres niños que se mueren, ¿no? Tal vez Dios quiera llevárselos o quiera llevarnos porque van a venir cosas peores y no quiere que las vivamos, ¿no? Hay cartas muy interesantes de todo tipo. Hay cartas que hablan también sobre las herencias o mujeres que administraban sus haciendas, mujeres que se encargaban de trabajar en sus terrenos, algunas, por ejemplo, viudas, que sabían administrar las cosechas, sabían los precios a los que se tenía que vender, las cantidades que se recolectaban con la cosecha, y sabían cómo hacer todo esto. Sin embargo, en el siglo XIX, las mujeres no podían hacer negocios por su misma condición de mujeres, entonces tenían que ir acompañadas de una persona de respeto. Y esa persona de respeto pues era el padre, en este caso de esta mujer que no tenía marido, su hijo era joven, a veces hasta el hijo representaba a las madres. Pero en este caso, pues la señora le dice, ya está aquí la cosecha levantada, ya sé dónde la quiero vender, ya sé a cuánto, pero no puedo ir yo, entonces tengo que esperar a que mi cuñado, que está alcoholizado, que está borracho, pues reaccione un poco para que me acompañe como persona de respeto, ¿no? Entonces, estas anécdotas, estas situaciones que hoy nos causan risa, eran el común de la vida cotidiana en el siglo XIX, ¿no? Y pues las mujeres vivían en esta situación y poco a poco fueron abriendo estos espacios, jugando un papel muy importante dentro de la sociedad que no conocíamos. Pensábamos que las mujeres eran incultas y letradas, que no sabían leer, que no sabían escribir y que se la pasaban encerradas en sus casas, lavando, planchando y torteando y yendo al río por el agua, ¿no? Pero aquí lo que nos encontramos es que son mujeres muy inteligentes, que saben llevar negocios, que saben administrar fincas, que saben escribir, que leen, mujeres que leen, que escriben, que, que saben, tienen un conocimiento muy importante de las cosas de la vida cotidiana y juegan un rol muy importante. Qué bueno, mi mente pecaminosa me llevaba por otros lados, porque ahorita estoy cayendo en cuenta que besa su mano, es una expresión pues que regularmente, seguramente con eso iniciaban o terminaban la carta de una manera cortés, ¿no? Y recordemos que a los sacerdotes le besaban la mano para saludarlos, ¿no? Entonces, estas son como una especie de confesiones, como el confesionario con los franciscanos, diciendo lo que me está pasando en este momento es esto. Hay algunas cartas de confesión. Uh-huh. Y en este caso, cuando la mujer trataba frente al confesor, el confesor no estaba permanentemente en el lugar, entonces a veces esta relación espiritual se hacía a través de correspondencia. En la carta se ponía afuera, en el rótulo, una frase que decía de conciencia. Y cuando esto estaba escrito en la carta, entonces ya todo el mundo sabía que era una carta de confesión y que no había que abrirla, que tenía que llegar directo a su destinatario. Entonces, iba sellada, lacrada. No, en estos casos o en estas condiciones no son lacradas las cartas porque no son oficiales, es correspondencia personal. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, cuando decía de conciencia, no se leía y se le entregaba directamente a la persona a la cual iba dirigida. Pero allí sí se tratan este tipo de asuntos, ¿no? No son generalmente tan profundos, pero sí llaman a eso. Quiero desahogar mi conciencia, por favor, padre, ¿cuándo viene, no? Pero lo que sí encontramos es como esta necesidad de mantener una comunicación con el religioso, solicitarle que vaya, solicitarle consejos, por ejemplo, en los casos de herencias, porque eran consejeros muy fiables y muy queridos por las personas. El sacerdote en el siglo XIX jugaba un rol importantísimo, ¿no? Entonces, las mujeres recurrían, los hombres también, pero en el caso específico de este libro hay una solicitud de las mujeres a pedirles asesoría. Y más los franciscanos, ¿no? Tenían los una cercanía muy humanista, ¿no? Exactamente, eran una congregación que trabajaba mucho con los pobres, hablaba de la humildad, de este carisma franciscano, y pues eran muy queridos por la población. Esto se nota en las cartas, ¿no? Y el que besa su mano es una frase de la época, que debemos interpretarla como una forma de respeto. Exacto. Que también utilizan los hombres. Pero en el caso de las mujeres se habla de que besa su indigna hija, que besa su mano. Y entonces, en este tipo de esquemas o de fórmulas que se utilizan para relacionarse con los hombres, pues ya va implícito ese sentimiento de sumisión o esa idea de la sumisión, ¿no? Por la manera como se educa a la mujer, los discursos que se le emiten o que se le dan a través de los sermones, a través del confesionario, a través de los consejos para las mujeres en la época, y entonces hay mucho de esta sumisión, de aceptar al marido con todos sus errores y defectos y demás, la cruz del matrimonio y ser sumisa a la voluntad de Dios reflejada en la voluntad del esposo. Y además, ¿en qué época? El siglo XIX, donde está la formación de una nación. Exactamente, y luego ya tenemos posteriormente la reforma, es un siglo que es el siglo de los cambios en nuestro país, ¿no? Cambios económicos, políticos, pero también de mentalidad y culturales. Entonces, y de relación iglesia-estado. De la relación iglesia-estado, que también llega a su momento, bueno, el momento más álgido es posteriormente con la guerra cristera, ¿no? Sí, pero aquí están las bases de ese enfrentamiento además, de iglesia y estado. Hablando de Guadalajara, Zacatecas, las zonas fundamentales, ¿no? Como dice aquí bien el prólogo y también en la cuarta de Forros, tienes oro molido en las manos, ¿no? Tienes oro molido en tus manos, eso me dijo Fray Leonardo cuando me entregó este material. Fray Leonardo Sánchez Amarripa, a quien estimamos mucho, ya falleció, pero fue él el que me abrió las puertas del archivo, me invitó a trabajar aquí. Y en parte su interés era también mostrar lo que realmente sucedía, porque hace unos 20, 30 años salieron muchos libros, o algunos libros, no muchos, pero sí que hablaban o buscaban esta relación sexual, amorosa entre las mujeres y sus confesores, y buscaban fetos en los conventos y cosas así, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como que la idea de él era mostrar el material real que existe en los conventos y hacer una interpretación que sea justa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. En realidad hay eso, y debo decir, para desánimo de muchos, pero para animar también a otros, que eso que mucha gente trata de encontrar en este tipo de cartas, no lo encontré yo, o no existía. Yo no sé si se destruyeron cosas antes, pero lo que no creo, porque el material así tal como salió de los conventos, que estuvo guardado en cajas durante por lo menos 200 años, así, yo lo encontré, yo lo trabajé, inclusive al abrir los paquetes de cartas, salía el polvo de 200 años, y había cartas que estaban ya, al tocarlas, empezaban a destruir, o que estaban ya mordidas por ratones, pero fue reconstruir todo este pasado, ¿no? Reconstruir todas estas visiones, y sí, debo decir que en las cartas se nota, se refleja un aprecio muy fuerte hacia los franciscanos, pero también entre los franciscanos relaciones muy cuidadas, sobre todo con las mujeres, ¿no? Hay un amor, tal vez unas manifestaciones del amor, pero como muy sublimado, ¿no? El amor cristiano, el amor, y religioso. El amor cristiano, ¿no? Sí, sí. El amor puro, podríamos decir, ¿no? De lo que pasó, que pudo haber pasado en otros niveles, sí, también por ahí aparecen algunos relatos, y seguramente hubo, no todos son santos, ni todas son santas, pero no es como la tónica del conjunto del material. Además, el libro está muy bien editado, muy bonito. Es una edición hermosa. Está muy bonito. Tiene fotografías incluso de algunas de las mujeres, ¿no? Sí, las fotografías no son de las mujeres reales que escribieron las cartas, pero sí son fotografías de la época. De la época, sí. Y lo más cercano a como yo me las imaginaba, ¿no? Claro. Es un trabajo muy bonito que hace la editorial universitaria UDG, dirigida por Zairi Carr. Ella es la que, y Sol Ortega hace los diseños, entonces trabajamos juntos durante un buen tiempo haciendo la selección de los materiales, que era lo que se iba a anexar en esta versión final, para que se notara también la escritura, que se viera los tipos de firmas, los tipos de letra, un acercamiento a los documentos como están. Dentro de esas cartas no había lo que se llaman testigos, es decir, de repente objetos olvidados ahí entre las cartas, una pluma o alguna foto. No se usaban las fotos. Uh-huh. La fotografía llega mucho más tarde, uh-huh. ¿sí? A finales de los años 70, 1870 y tantos, ¿no? Uh-huh. Pero en este momento no hay todavía fotografías, no hay ese tipo de cosas, son narraciones. Y además el papel es tan delgado que es difícil que quedaran allí cosas, ¿no? Uh-huh. Sí hay descripciones de cosas, hay remedios, descripciones, hay una presentación de la vida cotidiana, de los paisajes, de los momentos, de las características de las personas, muy interesante, que es la versión real de nuestra historia, ¿no? Son documentos valiosísimos en ese sentido. Estamos aquí en Jalapa. Es el oro molido. En Jalapa, en Veracruz, pero ¿dónde podemos conseguir este libro? Este libro fue una edición muy afortunada porque se agotó en los primeros meses de su publicación, antes de inclusive que se presentara, pero hay una edición digital que se puede conseguir, ya sea buscando mi nombre en Google, Lourdes Celina Vázquez Parada, o a través de la página editorial de la Editorial Universitaria, Universidad de Guadalajara. La edición digital es muy económica y, bueno, pues es tal cual como está la edición impresa, ¿no? Mm. Y ojalá que salga una nueva edición impresa, porque de verdad es muy, muy bonito el trabajo que hicieron. Pues muy bien, Lourdes. Muchísimas Vázquez. Gracias por esta plática. ¿En qué instituto trabajas? En el Departamento de Estudios Literarios del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Muy bien, pues qué bueno tenerte por acá. Además, Celia del Palacio es la que provoca todo ese tipo de encuentros, sí, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, ahora platicaremos con Wolfgang Bock. ¿Qué tal, Wolfgang? Muy bien. También traes un tema por demás interesante que forma una herida que aún está abierta, que permanecerá en la historia, en la vida de los judíos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a partir de ahí, pues estás haciendo la literatura judía después del Holocausto, ¿no? Bueno, eso va a ser la conferencia de hoy en la tarde a las 18 horas, pero me baso en un libro que publicamos Celina y yo, que se llama El judaísmo y la literatura occidental. Y es un libro que habla sobre todo de la literatura escrita por judíos o también de no judíos que tratan el tema judío durante el siglo XIX y XX. Y la conferencia de esta tarde se limita a la literatura posterior al Holocausto, porque es imposible abarcar todo en una hora. Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, voy a escoger unos 2-3 autores representativos, los cuales conocen el campo de concentración, por lo menos 2 de ellos, y que luego expresan sus experiencias en sus libros. Uh-huh. Entonces, eso es la idea. Es decir, allí también se trata el tema de la identidad judía, porque conocemos a muchos autores como alemanes, como italianos. Por ejemplo, voy a hablar de Primo Levi, que nació en Turín, y bueno, es italiano, y él salió, pues luchó en la resistencia contra la ocupación alemana, pero en 1943 lo capturaron y lo llevaron, lo mandaron al campo de concentración de Auschwitz en Polonia, y por puro milagro sobrevivió, porque casi el 95% de los presos no sobrevivieron a esto, pues los ejecutaron, los mataron con gas o se murieron de debilidad, pero él tuvo suerte, entró tarde. Luego llegaron en el 45 al principio las tropas soviéticas y se salvó y regresó. Y él cuenta, o digamos, él se siente en primer lugar italiano. Es un escritor italiano que escribe en italiano, pero es judío. Y este judaísmo también se refleja en su literatura, en su narrativa. Y él pues se siente en primer lugar italiano, en segundo lugar judío. Pero hay otros autores como Isaac Bashevis Singer, que es premio Nobel ya hace muchos años, que le dieron este premio, y él vivió en Polonia, y allí los judíos no hablaban mucho polaco, más bien hablaban el yiddish, que es una jerga, como decía, del alemán, o una lengua muy cercana al alemán, un derivado. Y entonces él sí se presenta como judío. Escribió en yiddish cuando vivía en Varsovia, luego emigró a Estados Unidos antes del 39, y tampoco escribió en inglés, escribió en yiddish. Es decir, hay judíos que sí, que los podemos identificar por su atuendo, por su sombrero, por su barba, por su traje negro, judíos ortodoxos, y sí, se ve que son judíos, pero hay otros judíos que son como todos nosotros, es decir, no se diferencian, es decir, sí dicen que son judíos, pero bueno, son judíos como otros son católicos o protestantes. Así es. ¿Y qué más, qué otro escritor vas a elegir para esta tarde? Ya nos hablaste de Primo Levi, de Singer, ¿y alguien más? Sí, es que escogí una autora que no es conocida en México, que se llama Roggenkamp, Viola Roggenkamp, y eso, esta la escogí por la sencilla razón que es una alemana que nació en 1948, el padre alemán. Y hay algunos casos, es decir, de judíos que sobrevivieron en Alemania y su madre sobrevivió, y ella cuenta más bien la historia de su madre, porque su padre era alemán. Entonces, sí, la detuvieron, pero, digamos, estos judíos o estas judías casadas con alemanes, que no eran judíos, sí tenían bastante probabilidades de sobrevivir. No los trataron bien, pero tampoco los mataron. Y entonces ella, y allí se cuenta en este libro cómo vivía una familia judía, en realidad medio judía, en este ambiente alemán. Por un lado, el trauma de la persecución del nacionalsocialismo, el racismo antes judío, y por el otro lado están rodeados por alemanes cristianos, les decía, católicos y protestantes, y pues para los judíos son los cristianos, y ellos dicen, bueno, pues, ¿qué somos nosotros? Somos, por un lado, somos alemanes, pero también somos judíos. Y esta, la hija de esta señora, Alma, que sobrevivió gracias a su marido alemán, le dice a sus hijas, pues miren, ustedes son judías, porque la regla en el judaísmo es cuando la madre es judía y es la madre la que educa a los hijos, entonces los hijos son judíos. Cuando el padre es judío y la madre no, entonces ya se acepta que no son judíos, porque no reciben la educación judía, y la que más educa en la primera infancia es la madre. Y también hay aquí en el libro casos de judíos, pues que no son judíos o no son católicos, bueno, son católicos. Ahí podríamos tomar el ejemplo, aunque no sale en el libro, de la esposa de Diego Rivera, de Frida Kahlo. Uh-huh. Frida Kahlo, pues nació hija de un judío húngaro, sí, y de una señora muy católica de Coyoacán. Sí. Entonces ella de judía no tenía nada, sí tenía el padre. Pero fue educada en el catolicismo, y claro, no tuvo problemas, pero en Alemania el caso es, si el padre es judío, para los nacionalsocialistas, el hijo es también judío. Por lo tanto perseguido, pero uh-huh. educado en la religión católica o protestante. Uh-huh. Entonces, no es judío para los judíos, y es judío para los nacionalsocialistas. Entonces eso es una situación bastante extraña, porque bueno, cuando se define, y eso se hace mucho, el judaísmo por la sangre, entonces ¿cómo se hace? Es decir, y además hay tanta mezcla ya, es decir, el pueblo elegido de Dios, bueno, en el Antiguo Testamento sí eran judíos de razas semitas, pero luego se dispersaron por todo el mundo en el primer siglo después de Cristo, y se casaron unos con gente de otras tribus, de otros pueblos. Entonces así encontrar un judío de pura raza, eso es sumamente difícil. Así es. Sin embargo, para los nazis no era así. No, ellos decían, tiene sangre judía. Y fue también una acción histérica, ¿viste? Los alemanes en los años 30 tenían que hacer libros genealógicos, y luego resultó que uno de los líderes nazis, Himmler, que tenía una abuela judía, pero como tenía un rango muy alto, se lo perdonaron, y siempre, ay, pues si yo tengo una abuela judía, pues ¿cómo me va a ir? Ojalá que no. Y Wolfgang, y estos temas de la literatura después del Holocausto, pues son recurrentes en estos escritos, ¿no? Los temas de la persecución, del sufrimiento, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, eso es decir, escogimos novelas que reflejan esta situación. Uh-huh. Primero, el siglo XIX, que se da ahí, los judíos salen del gueto, que es que decía antes, en el 18 o 17, los judíos vivían en Europa Oriental y en Alemania en guetos, en barrios especiales, donde nada más ellos podían vivir, vestían de otra manera y todo el mundo sabía, estos son judíos. Y no podían ejercer profesiones normales, ni agricultura, ni podían ser médicos, no podían entrar a la universidad. Lo único que se les permitía era prestar dinero. Y ya a principios del siglo XIX eso se termina. Entonces los judíos entran a la universidad y bueno, puede ser que el médico a la vuelta de la esquina que sea judío o no lo sea. Y muchos pues ya no se distinguen de los demás. Entonces antes decía la gente, bueno, es judío, pero le vamos a perdonar si se bautiza. Entonces ya desaparece lo judío y ya no hay problema. Y eso antes también había sido en España, aunque ahí los veían como nuevos cristianos y luego les tenían miedo, ojalá que luego van a practicar el judaísmo en secreto, y los observaban si comían carne de cerdo o no. Y si no comían, pues ya era una sospecha. Y ahí en las novelas de Vicente Rivas Palacios, yo no me acuerdo de si es en Monja Casada, Virgen y Mártir, ahí uh-huh. sale un judío, y este pobre se encierra en su casa, casi en el sótano está, y luego, y allí practica clandestinamente ritos judíos. Entonces uh-huh. irrumpe la Inquisición y lo lleva a las mazmorras de la Inquisición, y ahí ya no tiene posibilidades de sobrevivir. Y pues sí, en esta época los judíos ya estaban marcados. Sí, sí, muy interesante todo ese seguimiento de la historia de judíos a través de la literatura. Y hoy vas a platicar de ello en la tarde, ¿no? Entonces, sí, comentas. En la tarde va a ser. ¿A qué horas va a ser? A las 6 de la tarde. Perfecto. En el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Sí. También ese libro es de la Universidad de Guadalajara. Y de la editorial Paidós. Paidós, una coedición. Una coedición, y pues sí, es un libro que... También participa. Sí, la Barbita de Celina. Entre los dos. ¿Dónde naciste, Wolfgang? Yo nací en Alemania. ¿En qué ciudad? Bueno, en un pueblo, cerca de Treveris. Treveris es una pequeña ciudad cerca de Luxemburgo y de Francia. Allí nació Carlos Marx. Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero uh-huh. es famoso más bien por sus obispos, una ciudad muy católica. Pues muy bien. Pues los esperamos todos hoy a las 6 de la tarde ahí en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y rápido, Alexa, dinos que mañana terminan. Mañana es la clausura. Los festejos, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde los esperamos. Va a estar Vicente Espino, cronista de la ciudad, Víctor Manuel Vargas, quien fue uno de los herederos de la Casa Matus, y Dolores Ochoa presentando fotografías de cómo era la casa del centro antes de que fuera comprada por la Universidad Veracruzana. Con todo y fantasmas. ¿No? Con todo y fantasmas, bueno. Y todo lo que quieran. 6 de la tarde, entrada libre, hoy y mañana. Pues muy bien. Pues muchas gracias a Celina Vázquez. Gracias. Un gusto tenerlos por acá. Wolfgang Bock, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Y antes de irnos, le decimos a Naomi Saraí Peredo López, que lleva sus boletos para ir mañana al cine aquí a La Naval. Muchas gracias. Gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Entre la joie et la souffrance.